La preocupación primero focalizada en Francia, la preocupación después focalizada en Nigeria. Este segundo dato, si uno lo pesa, ¿no? Si uno lo pone en la balanza mediática, va a parecer más flaquito, más débil, con menos espacio. Sin embargo, estamos hablando en dos atentados de 27 muertos, estamos hablando de más de 50 heridos, estamos hablando de un dato que desde lo geopolítico, bueno, a mí no me cabe ninguna duda, que guarda alguna relación, que quizás sea un pariente un poquitito lejano, si crees, pero nunca, nunca un dato que con tanta dureza haya que ponerlo en otra sección. Es parte casi de lo mismo. Y para saber si esto es tan así, nos está esperando del otro lado de la línea Gabriel Puricelli, analista internacional, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, ¿cómo te va? Te saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, daría la sensación que estamos frente a momentos muy, pero muy, muy particulares, no inesperados, porque esto daba la sensación que podría estallar en cualquier momento. No sé si de esta manera y en estas dos sedes, en Francia y en Nigeria. Pero contame cuáles son las primeras sensaciones que tenés a esta altura del partido, después de todo lo que sucedió en Francia y cómo van llegando las informaciones de Nigeria en las últimas horas. Bueno, lo de Nigeria, para empezar por allí, lamentablemente se trata de un conflicto, de una guerra civil que se vive en el nordeste del país, centrada especialmente en el estado de Borno, pero que afecta a gran parte de todo el nordeste del país, unos 11 estados de este país, que es el más poblado y la principal potencia petrolera de África, están afectados por la violencia de un grupo fundamentalista, Boko Haram, cuya definición ideológica la podemos sintetizar en las palabras con las que su líder, Abubakar Shekau, reivindicó los atentados simultáneos múltiples del viernes pasado. Luego fue este brutal atentado con bomba el domingo, pero aparentemente las acciones que más muertos provocaron, todavía no hay una cifra oficial, pero se especula con hasta 2.000 muertos posiblemente. Decía que la ideología de este grupo se puede sintetizar en el comunicado que dio Shekau, que dijo: un hombre no puede ser musulmán sin rebelarse contra la democracia. Este es todo una definición de un programa político que tiene este grupo, que es un movimiento político muy desarrollado en esa región de Nigeria, que a veces incluso lleva adelante acciones transfronterizas en Camerún y en Chad, países limítrofes de Nigeria, y que se propone la instalación de una teocracia y la imposición de la sharia, la interpretación más restrictiva posible del Corán como texto para regir las leyes y la vida cotidiana. Es muy curioso, tratar de informarse de lo que sucedió allí leyendo los diarios nigerianos en estos días, porque Nigeria tiene elecciones el próximo domingo. Y lo que sorprende frente a la brutalidad de los ataques y a la cantidad de muertos que produjeron es que ninguno de estos atentados es la principal noticia de tapa en los portales online de los diarios nigerianos, que están mucho más centrados en la campaña electoral que en cubrir estos hechos de violencia, que están relegados a notas de menor importancia, lo cual revela también un cierto acostumbramiento y naturalización de esta violencia que ya lleva muchos años allí en Nigeria y que, como lo decíamos al principio, se da en el contexto de una guerra civil que afecta a parte del país. Gabriel, Fernando Piana te saluda, ¿cómo te va? Buenos días. Siempre que hablamos de África hay que remitirse a Europa o a África subsahariana, España o Mali y otras latitudes, a Francia. Hay una noticia que anda dando vueltas ahí, que generalmente se suele desempolvar cuando suceden estos hechos como lo de Charlie Hebdo, que tiene que ver con España, que parece que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decide dar una arremetida que no sale en el Congreso para este plan, una suerte de plan de delación de zorros y de individuos que adherirían a la yihad en España, cuando la yihad en España no es como no tiene el peso que tiene en otros países europeos, pero como que parece una respuesta casi refleja de Europa a un problema que viene muchas veces como boomerang desde distintas latitudes, ¿no? Bueno, efectivamente hay un efecto que vincula a los ataques terroristas en París, a las redes internacionales de terrorismo, sobre todo en el aspecto logístico. O sea, hay una logística que proveen estas redes internacionales que hace posible estos atentados. Pero la preocupación generalizada que hay después de lo que sucedió, el ataque criminal contra la redacción de Charlie Hebdo, es que este ataque demuestra que sin necesidad de desarrollar una base política ni de organizar grupos numerosos, es posible llevar adelante atentados terroristas que causen una conmoción nacional, que es lo que estamos viendo en este momento en Francia. Entonces, el fenómeno en Europa, aunque está emparentado en cuanto a la filosofía política y a los principios que invoca, si es que se los puede llamar principios, no es la emergencia de un movimiento político, sino el accionar de individuos y grupos relativamente aislados que hoy están muy bien coordinados, a pesar de ser muy poco numerosos, por redes internacionales que, como decía antes, le proveen la logística mínima indispensable para realizar un para provocar un gran daño en objetivos blandos, en objetivos vulnerables, sí, como en este caso un supermercado de comida kosher y la redacción de una pequeña revista, ¿no? Sí, sí, igual lo que hay que preguntarse, por una cuestión de sentido común, más allá del análisis fino, es de qué forma un ciudadano a pie conseguiría una AK-47 o una Kalashnikov, digamos, porque y ese tipo de vestimenta y ese tipo de logística y ese tipo de entrenamiento para poder salir de una forma determinada y que cualquier ciudadano de a pie no hace. Digo, trato de, digamos, de poner la hipérbole de un hecho y el otro, ¿no? Esto de la decisión de Jorge Fernández Díaz o que hace remitir a foco a Arthur Miller cuando se perseguía a alguien, a un vecino en los Estados Unidos, por una cuestión de que tenía rasgos semita, y esto que se indica a tres atacantes que deciden asesinar a 12 personas con el Islam y con el Corán, que si digo, no sé cuántos habrán leído el Corán para entender que la lógica del Corán no es esa tampoco. No, bueno, por supuesto que cuando un grupo fanático se embandera con una visión fundamentalista, lo que hay no es necesariamente una lectura teológica o filosófica de los textos sagrados, sino una interpretación al pie de la letra de algunos párrafos aislados que en los textos de cualquiera de las tres religiones monoteístas vamos a encontrar frases aisladas que habilitan las aberraciones más grandes, ¿no? No pasa claramente por la formación ideológica de los hermanos Kouachi o de Amédi Coulibaly la explicación para lo que sucedió en Francia. Más bien se trata de tres personas que previo a su involucramiento con las redes del fundamentalismo tenían un expediente delictivo, y la inteligencia de las redes internacionales, tal como ha sido concebidas a partir del despliegue de Al-Qaeda a principios de siglo, consiste en tener puntos de contacto que le permiten identificar a algunos individuos que ya están inclinados naturalmente a la actividad criminal y proveerle la logística material y el pretexto ideológico para cometer estas atrocidades. Por eso, más allá de la inspiración y que invoquen ideas similarmente disparatadas, tiene muy poco que ver Boko Haram, que efectivamente es un movimiento político masivo, radicado en una región específica de Nigeria, con la realidad de estas redes difusas y muy difíciles de detectar, que pueden pasar años sin ser capaces de provocar ningún tipo de daño, y que de pronto emergen buscando una oportunidad y un objetivo blando, que en esta ocasión fue una redacción de una revista, pero que tranquilamente podría haber sido un jardín de infantes, ¿no? Buen día, Diego Dominelli te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Mira, volviendo específicamente al tema mediático, vos nos comentabas al principio de la charla que en los diarios o en los principales medios nigerianos no está como principal noticia la masacre de 2.000 personas aproximadamente asesinadas en forma indiscriminada. Y haciendo un paralelo de eso en el mundo, también desde que ocurrieron los atentados o el atentado en Francia, los principales medios del mundo pusieron en tapa precisamente el atentado en Francia y no a estos atentados también en Nigeria, donde murieron 2.000 personas aproximadamente, que sumando un poco es un poquito más del doble o casi el doble de la cantidad de soldados que murieron en la guerra de Malvinas. Si bien la pregunta pareciera obvia o puede ser bastante obvia, ¿cuáles son algunos de los componentes que vos ves en esta realidad, ¿no? De cómo se refleja diferentes masacres en el mundo. Bueno, lo primero es que las fuentes primarias, como lo dije ya en el principio de la conversación, dan información bastante limitada. Y lo cierto es que si uno se quiere informar en profundidad, hoy de lo que pasa en Nigeria, probablemente tendría que ir a algunos diarios europeos que tienen información mucho más detallada que lo que ofrecen los propios diarios nigerianos. Cuando se internaliza un conflicto civil, sucede también este efecto de que tanto la población se acostumbra a convivir con él, como como reflejo de eso también, los medios de comunicación tienden a darle una menor jerarquía, lo cual además se hace particularmente marcado en estos días, porque falta nada más que una semana para las elecciones allí en Nigeria. Y hay que decir que el 80% del territorio de Nigeria está libre de este conflicto. Entonces, dentro de Nigeria mismo también existe esta idea de que sí, hay un conflicto civil, está muriendo mucha gente, pero en última instancia no afecta a la mayoría de los nigerianos. No es el único país que vive una situación de este tipo y donde tanto la actitud de la población, de las élites y de los medios de comunicación tienden a minimizar el conflicto, sobre todo cuando se trata de conflictos de muy larga duración. Seguramente si fuéramos en este momento a Estambul o Ankara y quisiéramos encontrar información detallada del conflicto civil en la región del Kurdistán, lo encontraríamos relegado a la página 20 en una nota de una columna, ¿no? Claro. Gabriel, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y hasta cualquier momento, Gracias a usted por el llamado. Escuchaste a Gabriel Puricelli, analista internacional, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Es interesante, chicos, me digo para hablar a todos, las preguntas que uno se hace, porque hay algo que dice Gabriel, entre todo lo interesante que dice, que es las fuentes primarias y la calidad de la información que uno recibe desde estas latitudes del mundo, incluso estando cerca de donde se producen los hechos, ¿no? El problema es qué pregunta vos te haces, ¿no?, sobre el hecho. La pregunta lógica es, ¿quién pone en las manos de X persona, más allá de los antecedentes delictivos, un fusil AK-47, un Kalashnikov, ropa de intervención militar de avanzada, entrenamiento, etcétera? Esta otra de las derivas en España del atentado en Francia es que el mismo ministro del Interior responde al Partido Popular, Partido de Derecha, etcétera, que está bastante en crisis dentro de la política, no solamente local, sino también regional en Europa, dice que hay que revisar los acuerdos de la zona Schengen. ¿Qué es la zona Schengen? Es una zona que tiene 30 años de antigüedad, ahora el 14 de junio cumple 30 años en Europa, que es el acuerdo de los países pre-europeos, es decir, pre-comunidad europea, para libre circulación de personas. Pero un fusil, más allá de la de lo que van ahora a endurecer las fronteras sí. internas, un fusil no pasa por un aeropuerto, no pasa fácilmente, digamos, por cualquier control mínimo de policía europea, menos de policía europea. Digo que ellos son tan... Digo, entonces... Pasa, No, los fusiles AK-47 no pasan por los aeropuertos. Sí, pasan. Bueno, pasarán por valija diplomática, pero no pasan por un aeropuerto común. Donde quiera. No, está bien. Hay millones de pasaportes falsos. No, está bien. Lo que trato de marcar en esto es lo siguiente. Que hay alguna voluntad política que provoca este tipo de cosas, sí, o que claro. motiva este tipo de cosas. Vos, como buen vecino, no pasás un AK-47 por cualquier lado nomás. No, obviamente que no. Ah, bueno. Cualquiera de nosotros no. Voy a eso. Pero bueno. Voy a eso. Pero pasan. No quiero ser tan explícito en lo que uno piensa. Bueno, pero yo coincido con vos, no es que estoy confrontando. No, está bien. Pero pasan. O sea, tenés millones, yo ahora no me lo acuerdo en la cabeza. Pero la cantidad de millones de pasaportes falsos que hay, eso permite, bueno, que voluntades políticas accionen y también brazos no solamente políticos, sino tener de la justicia y de personal policial. Y diplomático, por eso vos el otro día trajiste el tema de la embajada de Francia durante la dictadura acá en la Argentina, valijas diplomáticas o acuerdos diplomáticos por abajo. Y esto lo estoy diciendo como una apreciación, digo, es la pregunta que vos te hacés ante un hecho que, vuelvo a usar la palabra, hiperboliza la política, porque esto saca de contexto cualquier cosa, digamos, tres tipos que entran en una redacción y asesinan a 12 personas, fuera, adentro, no importa, te exige otras preguntas, uh-huh. es decir, hacerte preguntas de lógica, de... Por lo menos mi pregunta lógica es cómo llegaron esas armas a las manos de los Kouachi o Koulibaly. Yo creo que ante cada uno de estos hechos, que nos parecen a veces muy, muy lejanos, que a veces nos dejan un poco desprovistos de elementos históricos, como para poder armar toda la trama, el sentido común cuando se activa es fundamental. Y yo siempre voy a las Torres Gemelas y a la búsqueda incesante por todo el planeta de un árabe saudí llamado Bin Laden, que determinó que en su búsqueda haya que invadir Irak. Pará, agarro el mapa y no lo entiendo. Resulta que el culpable es un grupo que maneja un árabe saudí y entonces invadimos Irak. Digo, cuando el sentido común se pone por encima como estrategia para poder creer que de esa manera tenemos la llave para abrir la puerta, dale nomás que se abre. Después hay que buscar los otros elementos, pero el sentido común es el que activa cosas increíbles. El top indicó las 9:30.